buscando un amor. Una mujer que me dé su corazón. Estoy cansado de sufrir, así ya no quiero seguir, no buscando un amor. Necesito un amor, una mujer que me comprenda, una mujer que me quiera, que me dé su corazón. Y necesito un amor, una mujer que me quiera, que me valore, que comprenda, y que me dé todo su amor. Y necesito un amor de verdad, sobre todas las cosas. Necesito.